Según reportó Kung Min Ilbo de Sur Corea, el día 23, la Participación Solidaria de Ciudadanos por la Sociedad Democrática publicó el resultado de la encuesta realizada con la acusación a la renegada Park Geun-hye. En esta encuesta realizada para más de 1.200 ciudadanos de ambos sexos mayores de 19 años de edad, el 74% de los encuestados exigió la resignación de la renegada y el 68,8% demandó la prolongación del plazo de investigación de la indagación especial sobre el caso escandaloso de Park Geun-hye y Choi Soon-sil. Los que apoyaban la lucha con velas encendidas por la acusación a Park llegaron al 71% y los que se opusieron a lo que la bruja no reconoce su delincuencia y elude la responsabilidad, 76,3%.